Franu, besita, mami. Mucha peli por el barrio. Netflix, H.O., Disney Channel, vato. Franu, bebé, dándole linterna pa' que se ilumine. Dímelo, Fosse. Franu, bebé, la parada de los B. Llego a la zona y me miran a mí. No hago coro con el FBI. Cuida tu puta, ya le metí. Mando todas las posiciones. Color reales, cargando camiones. Color reales, fumando blones. Cuando yo llego, ¿cómo te pones? Llegué y les hice el amor. Para escapar el televisor. Siente temblor, soy su temor. Dime si miento, soy el mejor. Fumo honey, quemo mari. Rápido como Ferrari. Son mis hijos, yo los party. Con tu puta es safari. Ya me fui, nunca tuve. Estoy flotando en una nube. Por mi altura no lo veo. Ya me avisan cuando sube. Franu, bebé, la parada de los B. Llego a la zona y me miran a mí. No hago coro con el FBI. Cuida tu puta, ya le metí. Pillo en el área metropolitana. Rápido que mis días son semanas. La pongo a rezar y no llevo sotana. Contando como si fuera Escribana. Llámalo y dile que es lo que va a hacer. Me está buscando, me va a conocer. Inventando como Phineas y Fer. Dándole fuerte la llama. Como la letra de este animal, he visto poca. Estoy en McDonald's, pila de carne, pila de coca. Sigue tirando, sigo a la mina, y él me emboca. Franu, bebé, acá la llama que te sofoca. La casa de papel y la casa de blones. Yo quiero booty, billete y flores. Cero virado, metido en mi cone. Si anda solo, corre como pobre. La vida es corta para ser un feca. Quiere pisar, me pinchó la rueda. Yo siempre en alta, nunca en bobera. Y mi bolsillo no está en la dieta. Dímelo, Franu, al jarabe le echamos de más. Mi capital, bajo paso limar. Estamos pegados como un porro con wax. Estoy en McDonald's sin el Big Mac. Muevo el culazo, prendo otro más. Cerrando culo, cerrando trato. Conmigo mismo firmé un contrato. Pussy de cena y de potre gelato, ey. Franu, bebé, la parada de los B. Llego a la zona y me miran a mí. No hago coro con el FBI. Cuida tu puta, ya le metí. Prendo la luciérnaga pa' que se ilumine. Franu, bebé. Franu, Blante, Uruguay, Argentina. Dímelo, Fosse, la luz, yeah. Pa' que se ilumine.